Los días viernes te duele el alma. Veo una enorme ola que ha comenzado a reventar. Habla a la Santísima Virgen. Los días viernes notas que te duele el alma, el corazón. Sientes angustia, dolor, pesada el alma, es la manera de acompañar a mi más amado Hijo Jesucristo en su Calvario. Todos ustedes, los poquitos consagrados a mi Inmaculado Corazón, sienten un dolor distinto en este día de la semana. Unos más, otros menos, pero quienes acompañan a mi amadísimo Hijo Jesucristo durante su Getsemaní, y esa es su misión, sienten el dolor del abandono, de la injusticia, de la soledad, de la incomprensión, de la indiferencia ante el dolor ajeno. Los que acompañan a mi más amado Hijo Jesucristo en su sacro Vía Crucis lo sienten en su cuerpo físico. Así se acompaña en el dolor. Compartiéndolo. Algunas almas no quieren y se fugan en el mundo y bloquean la pasión, pero a ti también te duele la suerte de los más pobres y por eso es que eres digna de acompañar a mi más amado Hijo Jesucristo. No desesperes. Ofrécele a mi Hijo amado Jesucristo el dolor de los viernes. Ora su Vía Crucis. Quédate segura de quienes acompañan a mi Hijo en su dolor santo, lo acompañarán también en su magnífica gloria. Es poco el tiempo en medida humana que falta para que todos los acontecimientos se desenvuelvan. Veo un hombre del desierto con una alfombra que, al soltarla, cae al piso donde comienza a desenvolverse. Es tan corto el tiempo. María Santísima lo dice con suma tristeza, y mis demás hijos siguen vacacionando en el mundo sin creer lo que pronto se avecina, veo una ola enorme que está comenzando a reventar, no la ven y se les viene encima. Quienes no hayan creído y querido consagrarse a mi Inmaculado Corazón no podrán soportar los acontecimientos venideros. No son solo para ellos sino para todo el mundo. Hay quienes están preparados y podrán ver la santa mano de mi Padre amado en todo y estar quietecitos y confiarse a Dios, pero los más no sabrán ni qué ocurre ni por qué, y lo que es peor se refugiarán en falsas profecías de magos y hechiceros y gente antigua que buscaba cómo estar en amistad con los demonios. No tienen verdad, sino la mentira que Satanás les ha querido que crean, y son las que el mundo difunde y prefiere creer. Vendrán olas, volcanes con lava, erupciones, inundaciones, temblores, enfermedades, y nadie las podrá parar, solo el Padre amado, María Santísima hace una reverencia, y se hinca al referirse al Padre. Es una época que termina, y otra que comienza. Mis hijitos están siendo resguardados y están preparados, pero el mundo no lo está. Están jugando, haciendo dinero, pecando y creyendo, si es que siquiera lo piensan, que Dios Padre, nuestra Madre se hinca con reverencia, respeto, y amor. Todo lo perdona, y no se perdona lo que no se repara, no se puede perdonar lo que no se confiesa, no se puede perdonar lo que no se considera afrenta, y como todo, para ellos, es permisivo. No creen siquiera, si es que piensan en el amadísimo Padre del Cielo. A las 6:00 mengua el dolor. Nunca, pequeña, en toda la historia de la humanidad se había visto tal irreverencia y tan grande cinismo de las personas. Pero a ustedes nada malo les acontecerá y estarán con mi amadísimo Hijo en su gloria. Viernes 18 de mayo del 2012. Y María del Getsemaní.